Hola, buenas noches. Aquí estamos de nuevo, como todos los lunes, José Familiar en el control y Alberto Sansegundo al frente de Buscando Leones en las Nubes, dispuestos a compartir con vosotros una hora de agradable radio. Esta noche quiero ofreceros la segunda entrega de la serie que abrimos hace 7 días en conmemoración del 75º aniversario de la muerte de Fernando Pessoa, el inmenso y genial poeta portugués que falleció en Lisboa el 30 de noviembre de 1935. Si hace 7 días elegía para la ocasión mi primer poema de Pessoa, mi personal puerta de entrada a su desbordante universo, el magnífico y extraordinariamente moderno Lluvia oblicua, hoy el programa se centra en su, a mi juicio, obra maestra dentro de una poesía abundante en joyas literarias. Se trata del largo poema, que forzosamente me veo obligado a presentar fragmentado, titulado Estanco, y que concentra la mayor parte de las claves de su sensibilidad poética. Estanco está escrito, en realidad, si esta expresión tiene sentido en el universo del lisboeta, por Álvaro de Campos, uno de los heterónimos pessoanos. Y vais a escucharlo en la versión de José Antonio Jardent, la primera que conocí y la que está ya indisolublemente unida a mi vida. Otro de sus traductores, también espléndido, el malogrado Ángel Campos Pámpano, califica a Estanco como uno de los grandes poemas de la historia de la poesía de todos los tiempos. Aunque, ¿qué importan las clasificaciones cuando hablamos de belleza y verdad, cuando hablamos de poesía? En Estanco, un personaje, la voz que habla en el poema, contempla la calle desde su ventana, observa desde su soledad las gentes que pasan y el movimiento ante la puerta de un estanco, y reflexiona sobre su existencia y el sentido de la vida a partir de la distancia que percibe entre el normal fluir del mundo externo y su triste interioridad. El resultado es, como os digo, una obra maestra que habla del drama del ser humano y describe el alma del hombre contemporáneo. El tono estremecido, la conmovedora intensidad de los versos de Pessoa, requerían, más que nunca en Buscando Leones en las Nubes, una música intimista y sosegada, que propiciara la escucha atenta y que dejara aflorar libremente la emoción. Es por ello por lo que he elegido, como banda sonora del programa, algunas piezas musicales en las que el piano, solo o con un tenue acompañamiento en segundo plano, se sumara a la atmósfera de evocación y tristeza del poema. En fin, con la habitual aspiración de belleza que nos mueve en cada emisión, os dejo ya en compañía de Estanco y su estremecedora lucidez. No soy nada. Nunca seré nada. No puedo querer ser nada. Esto aparte, tengo en mí todos los sueños del mundo. Ventanas de mi cuarto, del cuarto de uno de los millones del mundo que nadie sabe quién es. Y de saberse quién es, ¿qué se sabría? Dais al misterio de una calle cruzada constantemente por gente. A una calle inaccesible a todos los pensamientos. Real, imposiblemente real. Verdadera, desconocidamente verdadera. Con el misterio de las cosas debajo de las piedras y los seres, con la muerte poniendo humedad en las paredes y cabellos blancos a los hombres, con el destino conduciendo el carro de todo por la carretera de nada. Thank you.

Dejo la ventana. Me siento en una silla. ¿En qué he de pensar? ¿Qué sé yo lo que seré? Yo, que no sé lo que soy. Ser lo que pienso. Pienso ser tanta cosa. Y tantos hay que piensan ser la misma cosa que no podrán serlo tantos. Genio. En este momento, 100.000 cerebros se conciben en sueños tan genios como yo. Y la historia no marcará, quién sabe, ni a uno solo. Ni quedará más que estiércol de tantas conquistas futuras. No, no creo en mí. En todos los manicomios hay locos descabalados por tantas certezas. Yo, que de nada estoy cierto, ¿soy más cabal o soy menos cabal? No, ni en mí. ¿En cuántas guardillas y no guardillas del mundo no habrá a estas horas genios para sí mismos soñando? ¿Cuántas aspiraciones altas y nobles y lúcidas, sí, verdaderamente altas y nobles y lúcidas, y quién sabe si realizables, nunca verán la luz del sol real ni hallarán los oídos de nadie? El mundo es de quien nace para conquistarlo, y no del que sueña que puede conquistarlo, aunque tenga razón. He soñado más que cuanto Napoleón hizo. He estrechado contra el pecho hipotético más humanidades que Cristo. He hecho en secreto filosofías no escritas aún por ningún Kant. Mas soy, y tal vez seré siempre, el de la buhardilla, aunque no viva en ella. Seré siempre el que no nació para eso. Seré siempre tan solo el que tenía cualidades. Seré siempre el que esperó que le abriesen la puerta junto a una pared sin puerta, y cantó la cantinela del infinito en un gallinero, y oyó la voz de Dios en un pozo cegado. Thank you. creer en mí? No, ni en nada. Derrámeme la naturaleza sobre la cabeza ardiente, su sol, su lluvia, el viento que me busca el cabello. ¿Y lo demás? Que venga si es que viene o ha de venir, o que no venga. Esclavos por el corazón de las estrellas, conquistamos todo el mundo antes de levantarnos de la cama. Pero despertamos y es opaco, nos levantamos y es ajeno. Salimos de casa y es la Tierra entera, más el sistema solar y la Vía Láctea y lo indefinido. Come chocolatinas, niña, come chocolatinas. Mira que en el mundo no hay más metafísica que las chocolatinas. Mira que las religiones todas no enseñan más que la confitería. Come, niña sucia, come. Ojalá pudiese comer chocolatinas con la misma verdad con que las comes. Mas yo pienso, y al quitarles el papel de plata, que es de hoja de estaño, lo tiro todo al suelo, como tiré la vida. Pero de la amargura de lo que nunca seré, queda al menos la rápida caligrafía de estos versos, pórtico hendido hacia lo imposible. Pero al menos consagro a mí mismo un desprecio sin lágrimas. Noble al menos, por el gesto de largueza con que arrojo la ropa sucia que soy, al discurrir de las cosas, mas no tomo nota, y me quedo en casa sin camisa. Thank you. tú que consuelas, que no existes y por eso consuelas, seas diosa griega concebida cual estatua viva, o patricia romana de imposible nobleza y nefasta, o princesa de trovadores muy gentil y abigarrada, o marquesa del siglo XVIII, escotada y distante, o cocot célebre del tiempo de nuestros padres, o qué sé yo qué moderno, no concibo bien qué, todo eso, sea lo que seas, si puede inspirar, que inspire. Mi corazón es un cubo vaciado. Como los que invocan espíritus, me invoco a mí mismo, y no encuentro nada. Me acerco a la ventana y veo la calle con una nitidez absoluta. Veo las tiendas, veo las aceras, veo los coches que pasan, veo los entes vivos vestidos que se entrecruzan, veo los perros que también existen. Y todo eso me pesa como una condena al destierro. Y todo eso es ajeno, como todo. Thank you. Viví, estudié, amé y hasta creí. Y hoy no hay mendigo al que no envidie solo porque él no es yo. A cada uno miro los andrajos y las llagas y la mentira y pienso, tal vez nunca hayas vivido, ni estudiado, ni amado, ni creído, porque es posible hacer la realidad de todo eso sin hacer nada de eso. Tal vez hayas existido solo como la lagartija a la que cortan la cola y es cola removiéndose más acá de la lagartija. Hice de mí lo que no supe y lo que pude hacer de mí no lo hice. Vestí un dominó equivocado. Me conocieron enseguida como quien no era y no lo desmentí y me perdí. Cuando me quise quitar la máscara, la tenía pegada a la cara. Cuando me la quité y me vi al espejo, ya había envejecido. Borracho, no sabía ya vestir el dominó que no me había quitado. Arrojé la máscara y dormí en el guardarropa como un perro al que tolera la gerencia por ser inofensivo. Y voy a escribir esta historia para probar que soy sublime. Esencia musical de mis versos inútiles. ¿Quién pudiera encontrarte cual cosa hecha por mí, en vez de quedarme siempre frente al estanco de enfrente, pisoteando la conciencia de estar existiendo cual alfombra en que un borracho tropieza o felpudo que robaron los gitanos y no valía nada? Mas el dueño del estanco asoma a la puerta y permanece en la puerta. Lo miro con la incomodidad de tener mal colocada la cabeza y con la incomodidad del alma que está malentendiendo. Él morirá y yo moriré. Él dejará el letrero y yo dejaré versos. Un día también morirá el letrero y los versos también. Tras ese día, morirá la calle donde estuvo el letrero y la lengua en que fueron escritos los versos. Morirá después el planeta gigante donde aconteció todo eso. En otros satélites de otros sistemas, algo así como gente seguirá haciendo cosas como versos y viviendo bajo cosas como letreros. Siempre una cosa frente a la otra. Siempre una cosa tan inútil como la otra. Siempre lo imposible, tan estúpido como lo real. Siempre el misterio de lo hondo, tan verdadero como el sueño de misterio de la superficie.

mas un hombre entra en el estanco para comprar tabaco y la realidad plausible cae de repente sobre mí. Me semi-incorporo enérgico, convencido, humano, para intentar escribir estos versos en que digo lo contrario. Enciendo un cigarrillo mientras pienso en escribirlos, y en el cigarrillo saboreo la liberación de todos los pensamientos. Sigo al humo como a una ruta propia, y gozo, en ese momento sensitivo y adecuado, la liberación de todas las especulaciones y la conciencia de que la metafísica es una consecuencia de hallarse uno indispuesto. Después, me reclino en la silla y continúo fumando. Mientras el destino me lo conceda, continuaré fumando. Si me casara con la hija de mi lavandera, tal vez fuera feliz. Visto lo cual, me levanto de la silla. Me acerco a la ventana. El hombre ha salido del estanco. ¿Guarda el cambio en el bolsillo de los pantalones? Ah, lo conozco. Es Esteves sin metafísica. El dueño del estanco se ha asomado a la puerta. Como por instinto divino, Esteves se vuelve y me ve. Gesticulo un adiós, le grito «¡Hola, Esteves!» y el universo se me reconstruye sin ideal ni esperanza. Y el dueño del estanco sonríe. Thank you. Esta tristísima sad song pone un broche, a mi juicio perfecto, al formidable, conmovedor y bellísimo Estanco, el gran poema de Álvaro de Campos, el heterónimo a través del que se manifiesta esta vez Fernando Pessoa. Con él cerramos esta segunda emisión de Buscando Leones en las Nubes, dedicada a conmemorar el 75º aniversario de la muerte del lisboeta. Los versos de Pessoa han sonado entre las delicadas interpretaciones al piano de Ketil Bjørnstad, Ludovico Einaudi, Keith Jarrett, Michel Camilo, Ryuichi Sakamoto, Wim Mertens, Jackie Terrazon, Susan Chiani y Brad Meldau. Con los ecos de sus pianos, nos despedimos hasta dentro de 7 días, en que volveremos para poner fin a esta serie dedicada al espléndido poeta portugués. José Familiar desde el control técnico y Alberto Sansegundo, que responde de todo lo demás, os decimos adiós, pues, hasta la semana próxima. No sin antes recordaros nuestro blog, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Os invitamos a entrar en él en busca de programas antiguos, vídeos e información complementaria sobre nuestras emisiones. Hasta el lunes que viene. Pasad una buena semana. Adiós. I can't see.